decirte lo que tú te mereces, porque has estado aquí y en todas partes. Nunca creí que fueras a caer tan bajo, pero es tu gusto, lo haces por amor al arte. Vas por la vida gozando de placeres, es tu costumbre destrozar corazones. Querías hacerla conmigo y no pudiste, a tiempo supe de tus malas pretensiones. Eres igual, me saliste como todas, te di mi fe y con el alma quise amarte, pero es inútil, sé que nunca cambiarás, pues muy tu gusto lo haces por amor al arte. Vas por la vida gozando de placeres, es tu costumbre destrozar corazones. Querías hacerla conmigo y no pudiste, a tiempo supe de tus malas pretensiones. Eres igual, me saliste como todas, te di mi fe y con el alma quise amarte, pero es inútil, sé que nunca cambiarás, pues muy tu gusto lo haces por amor al arte.